Muy intenso, la verdad que muy intenso, porque ellas están jugando la... Y ganamos ya, el empate también nos sirvió, pero si ganamos ya estamos en la categoría, la íbamos a mantener y bueno, empatamos, pero bueno. Uno de los árbitros que a mi entender, la verdad que anduvo bastante bien, y el otro tenía poco criterio. El próximo partido jugamos contra Pueyrredón, allá, también está abajo, a venir con desesperación para querer mantener la categoría como nosotros, y bueno, allá lo analizaremos en la semana. No, que estén tranquilas, sacamos una buena ventaja, hicimos grandes partidos, el partido de hoy estuvo bueno, empezamos perdiendo, después lo supimos dar vuelta, nos controlamos con los fallos que muchos, a mi entender, no compartíamos, y el gol, un corner corto que nos cobraron, pero bueno, la chica traté de mantenerle siempre tranquilidad, y lo lograron, porque empezamos perdiendo, después logramos ganarlo y nos faltó poquito.